palos verdes que día a día. Estamos en comunicación con uno de los referentes de la consultora Delfos, una consultora de Córdoba que viene enviándonos, viene compartiendo a través de su página y también de otras redes sociales algunos datos, datos muy importantes que nosotros algunos hemos compartido acá. Y también alguna mirada sobre los datos oficiales, sobre los datos del INDEC. Nos interesa muchísimo tener un termómetro de lo que está sucediendo desde los datos un poco más duros, ¿no? También, por supuesto, la interpretación, el análisis que nos puede hacer, en este caso, Norman Berra, que pertenece a la consultora Delfos. Norman, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto. Y, bueno, hay muchos datos. Yo he estado revisando tanto la página de la consultora delfoscba.com.ar y también algunos que vos en tu blog has podido analizar. Pero bueno, hay un dato que es muy importante, sobre todo para la provincia de Córdoba y que a lo mejor no tiene tanta trascendencia en algunos medios, que es los índices de pobreza. Y nos gustaría empezar por ahí para ir extendiéndonos también a una evaluación de la sensibilidad que hay hoy en la Argentina y en la provincia de Córdoba particularmente. Contanos un poquito qué está pasando con los índices de pobreza. Bueno, lo que está sucediendo es que las mediciones que hace el INDEC con la encuesta permanente de hogares viene mostrando mucha volatilidad, porque en 2017 el INDEC publicó que el Gran Córdoba, digamos el aglomerado Gran Córdoba, que sería capital y todas las localidades periféricas, el periurbano, digamos, de la capital, teniendo un nivel de pobreza del 40,5, muy elevado, digamos, para los registros que tenía la provincia por la misma fecha. Claro. Eso generó contrapunto con la provincia, pues la provincia estaba midiendo alrededor del 30, y bueno, lo curioso es que en la medición siguiente, el INDEC nacional acercó la medición de pobreza a la que había dado la provincia, publicando que la pobreza era del 30,7, es decir, casi un 31. ¿Qué sucede? Que ahora en el último reporte del INDEC vuelve a dar una pobreza más alta, del 34,2, cuando la provincia está midiendo con planes sociales una pobreza del 28 y sin planes sociales una pobreza casi del 30, digamos. Estás teniendo brechas muy, muy grandes entre la medición nacional y la provincial. Y lo que entra en duda sobre todo son los datos nacionales, porque muestran una alta volatilidad, digamos, es muy difícil que vos puedas justificar metodológicamente que de un semestre a otro la pobreza caiga 10 puntos y después que vuelva a subir 4, digamos, es una montaña rusa, ¿no? Sí. Hay otros datos que ustedes están marcando que por ahí el dato de la pobreza es como muy, muy preciso, ¿no? Es como muy, tiene un techo y de ahí para abajo se mide. Ahora, la cuestión económica y cómo está influyendo los cordobeses por ahí tiene otros registros. Por ejemplo, ustedes marcan acá que el 51% de los cordobeses, más de la mitad, le alcanza justo el ingreso familiar. ¿Cómo, cómo se evalúa ese otro dato? Bueno, es un dato estructural que lo venimos midiendo y es bastante estable, digamos, y tiene que ver con una situación en la cual la economía viene ajustada en los últimos años y luego con el ajuste de tarifas, digamos, que aplicó el gobierno de Macri, por supuesto se intensificado, ¿no? De todas formas, no podés relacionar el 50 de gente que vive justo con el 50 de pobreza. Si tuviéramos una pobreza del 50, estaría el país reventado, ¿no? Sí. Pero sí es evidente que hay un contexto de economía ajustada y de bolsillos flacos que se patentiza sobre todo en el consumo. Fíjate que el consumo viene planchado en los últimos años y pese que en algunos nichos en particular la actividad es buena, como por ejemplo la venta de autos, a nivel del consumo masivo de todo lo que es retail está bastante complicado. Y bueno, habrás visto la noticia en los últimos días, concretamente en el supermercadismo se nota mucho eso, más allá del cambio de formato, digamos, lo que estamos viendo es una situación de consumo estancado o en baja, ¿no? ¿Cómo se refleja eso, Norman, en el estado de ánimo de la sociedad y en todo caso, por supuesto, en la preferencia electoral? Hemos visto, y creo que lo reflejan la mayoría de las encuestas, por lo menos a nivel nacional, que viene un marcado descenso de la expectativa, sobre todo a futuro, del actual gobierno nacional. ¿Cómo influye eso en Córdoba, que siempre es tan disímil a los datos nacionales? Tal cual, eso que dijiste es clave. Mira, lo que sucedió en diciembre es que hubo un quiebre, porque hasta diciembre del año pasado el gobierno había tenido caídas de imagen. De hecho, el verano del 2017 fue bastante malo para el gobierno también en opinión pública, bajaron los indicadores de imagen, había salido el tema del correo y demás, y pero lo que se mantenía a salvo de la del deterioro eran siempre la expectativa, como la gente, como le hace la aguante. En cambio, en diciembre, un punto de quiebre, porque la caída de imagen se acompañó con una caída de la expectativa, lo cual es el fenómeno cualitativamente nuevo, digamos. Y eso se dio en Córdoba también. Entonces, el dato que hay que seguir, porque no es una caída que uno diga terminal, digamos, la opinión pública es volátil y puede cambiar de opinión, pero es la primera vez que se acompasaron la caída de la imagen con la caída de las expectativas. Era como que el gobierno antes siempre tenía la expectativa para volver a recobrar aire y capital político, y ahora como que se le apagaron los dos motores a la vez, digamos, tuviera que usarte una metáfora, ¿no es cierto?, aeronáutica. Uh-huh. Entonces hay que ver si vuelven a encender los motores y el expectativa o de imagen, digamos. Caso contrario, lo que va a tener una acentuación del malestar, ¿no es cierto?, que era latente en un momento y ahora ya es manifiesto. Sí. Hay una nota de opinión, porque ustedes también hacen algunos análisis sobre estas cuestiones, donde marcan que la clave del 2019 es la representación, teniendo en cuenta, bueno, seguramente estos días y lo que está pasando, el fenómeno de la intervención del Partido Justicialista, tal vez el fenómeno Lula, no sabemos cuánto puede incidir, pero ¿qué significa que la clave sea la representación? Mira, hay un problema porque el reordenamiento del espacio panjusticialista obviamente está en pleno proceso, ¿no? Y el principal inconveniente que hay, que por ahí parte de la dirigencia del justicialismo no lo entiende, es que en aras de reforzar la gobernabilidad mutua con el gobierno nacional, digamos, pues es un hecho que los gobernadores necesitan tener una relación institucional positiva con el gobierno nacional, porque parte de los fondos, por ejemplo, depende de eso también, no tener en cuenta que hay otro problema que tiene que ver con la representación electoral, digamos, porque esto lo marcaron muy bien varios analistas el año pasado. Con el resultado electoral, los gobernadores salieron como a reforzar la gobernabilidad y engordaron la representación en la legitimidad del propio oficialismo. Entonces, con eso dejaron vacante a gran parte de electores que se sienten opositores y no están de acuerdo con el rumbo del gobierno. Entonces, hay un común de fase entre el tema de la gobernabilidad y lo institucional y la representación electoral, digamos. Hay una parte del justicialismo que todavía no decide si quiere competir con Cristina o con Macri. Y muchos de ellos gobernaban el PJ. Y básicamente en política lo que vos tenés que hacer es definir un rival o un enemigo, digamos. Claro. No puedes competir contra los dos a la vez. Todos los dirigentes del PJ que el año pasado apostaron a jubilar a Cristina estaban compitiendo más con Cristina que con Macri. Y bueno, y le fue mal, perdieron todos. Perdió Urtubey, perdió Massa, perdió Randazzo. Sí. Algunos perdieron incluso contra los dos, tanto contra Macri como contra Cristina. Entonces esto te deja un problema porque la apuesta a la renovación que hicieron quedó trunca, porque la elección lo que terminó confirmando era la centralidad política de Cristina y su condición hegemónica dentro del espacio opositor. Y el año que viene ese problema puede volverse a presentar, porque obviamente muchos gobernadores van a tratar de revalidar sus mandatos, pero también van a tener que articular de alguna manera con una candidatura nacional de justicialismo, ¿no? Para poder competir contra Cambiemos. Entonces, en la medida en que no vean eso, van a estar en una situación de opo oficialista, que es el estado más incómodo que podés tener, ¿no? Sí. Aún así, si uno lo ve y entiende esto que vos estás diciendo y tiene su lógica, ninguno ha cambiado la actitud. Digo, Urtubey se ha mantenido ahí. Schiaretti ayer se lo vio con Mariano Rajoy y Macri en una especie de situación de privilegio dentro de los gobernadores. Uh-huh. ¿Cuál es la mirada que está teniendo Schiaretti en relación a esto? ¿En algún momento imaginan que se planteará, digo, teniendo en cuenta los datos, ¿no? Y esta mirada, se planteará la oposición? Porque aparte Macri le ha marcado, ayer estuvo también con Mestre dándole mayor protagonismo, haciéndole uh-huh. críticas al gobierno provincial. Está bien tu pregunta, pero hay una diferencia. El gobernador Schiaretti tiene un límite que está en la provincia quizá más antiquinarista del país. Entonces eso le implica a él, de alguna manera, reforzar también su antiquinarismo para no pelearse con parte de los electores de ese segmento que es muy nutrido. Sí. El caso de Urtubey es diferente porque la provincia de Salta no es abiertamente antiquada como Córdoba. Y te diría que es todavía más complicado porque Urtubey el año pasado casi pierde la elección incluso con el kirchnerismo, digamos, estuvo muy cerca de salir tercero en la elección. Perdió contra Cambiemos y no perdió contra el kirchnerismo por apenas 10.000 votos. Y el otro problema grave que tiene Urtubey es que no puede reelegirse en Salta. Es un problema que Schiaretti no tiene, Schiaretti puede aspirar a la reelección y de hecho es el plan central de Unión por Córdoba. Con lo cual, digamos, Urtubey está muy cerca de una jubilación política si no logra saltar al escenario nacional, pero tiene una limitante muy grande para saltar al escenario nacional, pues es muy complicado que vos puedas aspirar a representar el espacio panjusticiarista habiendo perdido de manera tan contundente la elección de medio término del año pasado, ¿viste? Claro, claro. No es el fin de la carrera política, pero digamos, es una coyuntura en la cual el sendero por el pedacito Urtubey es muy, muy fino, digamos. Cualquier paso en falso lo hace caerse, sobre todo viniendo de una derrota, ¿no?, del año pasado. Sí, sí, sí, está claro. Y no pudiendo, digo, aspirar a reelecciones distintas que Areti. Ha habido, de hecho, en provincia, elecciones malas, nacionales, digamos. Sí. Unión por Córdoba perdió muy contundente, perdió la elección de 2009 y luego en 2011 pudo revalidar la provincia sin problemas, ¿no? Claro. Sí, no parece tan fácil el 2019, ¿no? No, cambia, pero ahí también le juega a favor lo que a nivel nacional le juega a favor a Macri, que es la dispersión opositora, digamos. Claro. Cambiemos tiene en Córdoba 9 precandidatos. Sí. Es una barbaridad. En esa situación, digamos, se supone que en algún momento Cambiemos lo va a ordenar, pero es una situación cómoda para el que tiene el poder porque está dividiendo mucho la representación de la oposición, ¿no es cierto? Y es sabido que la relación entre el maestrismo con otros sectores de radicalismo no es muy fluida, uh-huh. Y tampoco es fluida la relación entre el sector maestrista del radicalismo y los sectores cambiemitas pro puro, ¿no? Claro. Norma Berra, bueno, la gente puede meterse ahí en delfoscba.com.ar y conocer, tiene muchísimos datos, incluso algunos en video para que puedan recorrerlos y también algunas opiniones. Te agradecemos mucho y seguramente volvemos a conversar prontito para avanzar y tener una, bueno, poner los pies ahí también sobre la tierra para poder opinar. Absolutamente, gracias a ustedes y bueno, por supuesto pueden seguir tanto la página como el blog por las redes sociales. Un abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande. Hasta luego. Norman Berra, entonces su blog, si lo quieren conocer, es climadeopinión.blogspot.com. La verdad que vale la pena, ¿eh? Tiene el dato duro, pero también un análisis de la situación actual en la provincia de Córdoba.